Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El programa Cultura en Acción recibió la visita del escritor Ramiro Caiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señaló el apoyo a las escuelas vivas de formación cultural, la integración de los saberes ancestrales y de las localidades con la academia como parte de las conclusiones del sexto Congreso de Gestión Cultural. También dio a conocer que se receptan las propuestas para el séptimo Congreso a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que realiza este encuentro. Por ello se resolvió que el próximo congreso será 2017, octubre del 2017, en la ciudad de Ambato, que será organizado a través de su núcleo provincial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, llevará adelante este proceso, obviamente con el cobijo, con el acompañamiento también de la Casa Matriz, de la Sección Académica de Gestión Cultural, siempre estaremos allí para apuntalar. Es más, ya tuvimos el sábado último, 3 de diciembre, una reunión con Germán Calvache, quien es el presidente del núcleo de Tungurahua, para ya socializar primero la declaración de Riobamba, cómo se tomó esta resolución, y ya ir diseñando, digamos, un equipo de gestión de que dinamice la organización del próximo congreso. Caiza espera que en los próximos meses se pueda presentar una obra que compile las ponencias de los congresistas del quinto y sexto congreso y que se lo publique y presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.